Esta es La Llamada de Medianoche. Estimado oyente, le saludamos en el nombre de Llamada de Medianoche, dándole la muy cordial bienvenida a esta transmisión en su radio preferida. Comenzamos hoy con una lectura bíblica que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, en los versículos 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibidle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id, comprar para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Comenzaremos el estudio bíblico que se titula La diferencia siempre existió. Le deseamos una buena recepción del programa. La parábola de las 10 vírgenes es ampliamente conocida. Este pasaje, como todo su contexto, tiene como destinatario al pueblo de Israel. Tendrá su cumplimiento en la venida del Señor en gloria y será visible para todos antes de levantar su reino milenial en la tierra. A pesar de que esta sea la interpretación correcta, la aplicaremos de forma alegórica a la situación de la iglesia frente al arrebatamiento. Este mensaje personal es más actual que nunca. Dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». En el versículo 2 del texto bíblico que acabamos de escuchar, vemos en forma alegórica algo que siempre existió y existirá. Donde se reúne la iglesia de Cristo, siempre existirán aquellos que realmente son renacidos por el Espíritu Santo y aquellos que únicamente son creyentes nominales o simpatizantes. Aún el mismo Señor Jesús tenía un discípulo consigo que en realidad no pertenecía al grupo, Judas Iscariote. El Señor ya veía de antemano que en medio de la llamada cristiandad se levantaría un falso sistema. Esta mezcla se ve a través de toda la historia de la iglesia, a través de todos los tiempos y en cada iglesia local hasta el día de hoy. En todo esto, la diferencia decisiva no radica en las formas exteriores, como la liturgia, visita a las reuniones, cantar himnos o forma piadosa de mostrarse, sino en la falta del aceite. En la Biblia, el aceite siempre es un símbolo del Espíritu Santo. Uno solo halla entrada al reino de Dios si es renacido por el Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y en Mateo 25, versículos 3 y 4 está escrito: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Cada uno que oye el Evangelio recibe luz, o más bien conocimiento. Pero esto no significa que esta persona haya renacido y recibido al Espíritu Santo. Las lámparas, por ejemplo, son un símbolo para el testimonio. Pero cuando al testimonio de Cristo le falta el aceite, entonces es hueco y vacío. Sin lugar a dudas que uno puede reconocer exteriormente a Cristo y a pesar de esto no tener el aceite. Uno puede estar bautizado, cantar en el coro de la iglesia, inclusive cumplir con un oficio de liderazgo en la iglesia, pero cuando le falta el aceite del Espíritu Santo, sigue sin ser un renacido hijo de Dios. Uno puede ser creyente de apariencia, pero no tener la vida de Dios. En nuestra parábola, 10 pertenecían a la iglesia, pero solo 5 verdaderamente a Jesús. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 5, dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Juan dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y en Apocalipsis 3, versículo 1, dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto diciéndole a la iglesia de Sardis. En primer lugar, estas palabras fueron dirigidas por él en aquel entonces a una iglesia local. En sentido profético, se estaba señalando a la era del protestantismo, que en realidad empezó tan bien, ya que los reformadores como Lutero y Calvino, entre otros, pusieron la palabra otra vez sobre el candelero. Ellos oraron y lucharon por la fe, y a través de su actuar, miles y miles llegaron a la fe viva en Cristo Jesús. La Reforma fue el tiempo de mayor avivamiento que tuvo nuestro mundo, pero con el tiempo se convirtió en su mayoría en un sistema eclesial muerto. Como leímos, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Las 5 vírgenes prudentes, que tenían aceite en sus recipientes, son un símbolo de los verdaderos y renacidos hijos de Dios. Tienen al Espíritu Santo, la unción, como dice 1 Juan 2:27, la unción que permanece en ellos. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Busca a Dios mientras tan cercano está. Vendrán días cuando quieras encontrarlo. Será tarde, Él ya no estará. Dios es bueno, es el mismo, no ha cambiado. Siempre está listo para dar felicidad. Por eso, hermano, es urgente, es necesario buscar a Dios y darle el primer lugar. Si eres rico, si eres pobre, si a tu vida falta algo, busca a Dios. Si estás triste y afligido, sin lograr lo que has querido, busca a Dios. Únicamente el que tiene a Jesús podrá irse con él cuando él venga. Mateo 25, versos 7 y 8 dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Muchos no quieren saber nada del retorno del Señor Jesús porque interiormente no están preparados y tienen miedo de ese momento. Cada uno que todavía no tiene el perdón de los pecados, que todavía no es salvado, se resiste contra ello. Es muy llamativo e impactante que las vírgenes insensatas no pudieron ir al encuentro del esposo en el momento decisivo. En cambio, las prudentes sí. Y recién ahora, demasiado tarde, se dan cuenta de lo que les faltaba. Las vírgenes insensatas todavía intentan conseguir el aceite, pero en la dirección equivocada. Ni aun las prudentes les pueden dar de su aceite. Dice, mas las prudentes les respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Por qué las prudentes no le pueden dar nada a las insensatas? Porque únicamente el Señor mismo les podía dar este aceite del Espíritu Santo. Esto ya se escucha en el Salmo 49, versos 7 y 8. donde dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Solo Jesucristo, que en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados, es el que puede salvar. Las insensatas descuidaron el acudir directamente a Jesús cuando todavía había tiempo. Ellas confiaron en instituciones, en organizaciones eclesiales, pero no en el Señor de verdad, el único que podía pagar el rescate por ellas. El que tiene a Jesús participará del arrebatamiento. En cambio, el que quiere buscar la salvación junto a personas aparentemente piadosas y quiso comprar su aceite allí, en definitiva, se encontrará eternamente afuera. Esta verdad la vemos simbolizada en Mateo 25, versículos 10 al 13. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después también vinieron las otras vírgenes diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo, «De cierto os digo que no os conozco». Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, ¿quiénes son los falsos vendedores? Esta pregunta la vamos a responder, con la ayuda de Dios, en el próximo programa. Les espero, estimados oyentes, para compartir la segunda parte del tema «La diferencia siempre existió». Busca a Dios mientras puede ser hallado. Busca a Dios mientras tan cercano está. Vendrán días cuando quieras encontrarlo. Será tarde, Él ya no estará. Dios es bueno, es el mismo, no ha cambiado. Siempre está listo para dar felicidad. Con esta canción que enciende nuestro corazón y alma, hemos llegado al fin del programa de hoy. Gracias por acompañarnos y gracias por el deseo de aprender junto a nosotros más de las grandes verdades que Dios nos revela en su palabra. Por eso repetimos la invitación a acompañarnos en el próximo programa, en este mismo punto del dial, donde tendremos como tema las 10 vírgenes. Nos despedimos y le invitamos a ponerse en contacto con nosotros para consultarnos frente a cualquier pregunta o duda. Nuestra dirección es Obra Misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540 o puede buscarnos en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.